una entrega total de la vida así, cada vez es más difícil. Por eso hay que entender la unidad como una gracia. La unidad la necesitamos todos. Incluso aquellos que en ciertas ocasiones no lo pensamos así. Quizás algunos nos atrevemos a ignorar su urgencia. Nos vale. Pero no podemos vivir al margen de ella. Veamos cuando la familia se desune, se desintegra. ¿Y cómo le echamos de menos? Y aquí está el origen de muchas negatividades, que son divisiones, pues, que hay en nuestro mundo. La unidad es un don. Vivir en la unidad es la condición más importante para que el ser humano crezca, y crezca sano. Sano, integralmente hablando. Con más razón, ¿eh? Para que el cristiano sea realmente discípulo de Jesús y sea creíble en la sociedad. ¿Cómo necesitamos la unidad en la iglesia? Es un don, es don del Espíritu, pero también es compromiso, es búsqueda, es lucha, es sinodalidad. Caminar juntos siempre será el reto para el cristiano. ¿Quién es el fundamento de la unidad? Es el Espíritu Santo. Es Jesucristo. Él es quien hace posible. Es el Padre. ¿Cuántas veces aparece Padre, Padre, Padre? En este capítulo 17 de San Juan, en la oración sacerdotal. Él es quien hace posible vivir en la unidad. Y la unidad es fruto de la muerte de Jesús. La entrega de la vida de Jesús integra infinitamente a todos. Él no muere por unos cuantos. No. Entrega la vida por todos. Más aún, la finalidad de su entrega y las consecuencias de su muerte nos une a todos, integra a todos, sin ninguna excepción. Nos hace hermanos. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, el misterio pascual de Jesucristo. Por eso, pues, es tan importante para el discípulo crecer en la fe en Jesucristo, es crecer en la unidad. Los problemas no se solucionan con divisiones. Los problemas no se solucionan con huidas. Ah, caray, he visto esto, esto, esto y esto otro que está mal. Mejor me voy. Me voy de la casa, me voy del grupo, me voy de la iglesia. Me voy. A veces decimos, pues que te vaya bien. Pero ese no es el fin de la vida. Que todos sean uno, acabamos de escuchar. Pidamos hoy que tu Espíritu, Señor, nos infunda vigorosamente aquellos dones espirituales que nos permitan comprender lo que te agrada y que, por gracia tuya, nos hagan más dóciles a tu voluntad. Es día jueves. Hoy, dedica un tiempecito a estar con nuestro Señor. Si no se puede todavía ante el Santísimo en un templo, híncate ahí en tu casa, en un rinconcito, ante una cruz, ante la cruz de Jesús. ¡Ánimo! Miremos con confianza nuestro futuro. ¡Buen día!